Hola, habla Gabriel Marián de Argentina, ex vocalista de Rata Blanca, y están escuchando Alto Voltaje. Es cruel la realidad, las horas van pasando y todo sigue igual. No puedo volver ni un paso atrás, es como si estuviera caminando en una soga larga que se está por cortar. Y si caigo, me voy a matar. Quizás me equivoqué, pero el mundo se equivoca también. ¿Quién puede amortiguar mi caída? Porque sé que escaparás, no me perdonarás. Y yo sin ti no sé vivir, me estoy muriendo lentamente de dolor. Se me desgarra el corazón. Es como estar en un infierno enloqueciendo por amor. Al menos déjame una ilusión. Ansiedad se me escurre, la paciencia entre los dedos como agua que no puedo tomar. Quisiera ser un fantasma para atravesar las paredes de tu habitación, entrar muy lentamente en tu cama y poder hacerte el amor. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 171. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre al lado mío, la señorita Roma Pina. ¿Cómo andás? Buenas noches, bien. Estoy pensando porque me compré un vino, ¿viste? A ver. ¿Y qué estás pensando? Si y te lo chupa todo. Lo tomé y está un poco fuertón. Entonces estoy pensando. ¿Qué te compraste? ¿Un cuyano? No, un Bianchi Malbec, o sea, dentro de todo no es barato, pero tampoco es caro. Y está un poquito fuerte. Yo no sé si es que está, no creo que picado, pero esperemos que no, porque poquito me soda. Voy a tomar igual, porque ya está. ¿Eh? Poquito soda. No tengo. Y un poquito, fuertón, no sé, pero bueno. ¿Se le pone agua? Yo no tomo vino, no tengo ni idea. No, hay gente que lo toma con soda. Hay gente que lo toma con Fanta. Yo no. ¿Fanta? Sí, los pibes le cortan la botella, le ponen Fanta y... Mirá, no la sabía vino. Esa. Esa sí que no la sabía. Y creo que el clericó... Bueno, creo que no. Bueno, pero eso en una joda, vota en tu casa, si tenés todas esas cosas. No. Y bueno, te lo chupás así nomás, y si en el último bloque hablas muchas pelotudeces, hacemos el show del chiste, qué sé yo. No, igual lo tomo mucho, pero viste que lo sentís un poco fortón. Capaz que es más fuerte y bueno. Y bueno, capaz que dentro de rato el que está escuchando se va a dar cuenta si era fuerte o no era fuerte. Claro, estamos acá en el bloque de Blue, loco. Con un peludo bárbaro, ¿viste? Che, acá tenés un robot ahí atrás. ¿Qué es eso? No, es un ramo de flores que me regalaron. Ah, porque no se ven las flores. Entonces estoy mirando como un coso metálico. Es peor. Y ahora con las luces de colores que no sé qué hiciste en la cámara. Entonces parece el robot de Rocky 4. No, es un ramo que me regalaron en mis coordinadores de psicología social. ¿Ya te echaron? Más tiernos. No, porque me fueron a ver al show el otro sábado y me regalaron eso. Okay. Ya están todas podridas. Ya pasó cuánto. No, nada día. Que ver, nada que ver. No se ve bien ahí, pero también. Bueno, no importa. Sí, hablando de podrido. Sí. ¿Cómo estás vos? Yo que tengo que... ¿Pero por qué podrido? Si ¿cómo no vas viviendo los 49? ¿Qué sé yo? Para mí no me cambió ¿Te nada. ¿Te cambió algo o no? No, me cambió solamente el decir la puta madre, estoy a uno de los 50. O sea, estoy nada para más. Que cambie el numerito, ¿viste? Porque ver un 5 para mí ya es chocante, no el 5. Porque no es lo mismo 35, 25. No, el 5 adelante, ya lo veo chocante. Hasta el 4 me la bancaba. El 5 ya lo veo chocante, más vale, no puedo hacer nada, ¿no? Y peor es no cumplirlos, ¿no? Peor es no sí, tenerlos. Obvio. Pero por eso igual esa gente que se saca edad cuando está bien, a mí me parece una boludez. Claro, pero ¿por está qué bueno lo veo? Pero ¿por qué lo veo chocante? Porque no lo puedo creer todavía. O sea, no puedo creer que esté a un año de los 50. Porque yo para mí fui siempre joven, siempre fui un pendejo. Entonces, qué sé yo, del 2000 acá, que tenía 25, pasó muy rápido, entonces no puedo creer que tenga el número 50, ¿viste? Igual porque todavía no. En esa época, falta. Viste que vos, cuando sos pendejo, ves a los de 50, le decís te viejo choto, o esta, una vieja 50, hablas así cuando sos pendejo. Sí. Y ahora tengo casi esa edad, porque tengo 49, pero bueno. Entonces, ver el 4 adelante, ¿sabés qué es esto? Viste cuando vas a una carnicería y te dice, el kilo de asado, 7.599, no es lo mismo que poner 8.000. Y eso es un invento de los chinos. Bueno, pero por algo lo ponen, porque claro, es distinto para ver engañarte. El 8, pero vale lo mismo, porque un centavo acá no existe. Pero viste que te ponen eso, no es lo mismo ver un 8.000, o poner que sea 9.999, ver un 10.000 ya son 5 cifras. Sí. ¿Eh? Con el otro siguen siendo 4 cifras. Entonces, es más o menos lo mismo. Tengo 49, pero... Ya saber que va a haber un 5 adelante, yo la puta madre, en 20 años voy a tener 70. Bueno. Nada más que en 20. Pero pará, ¿sabes lo que pasa? Boludo. No, pero ¿sabes lo que pasa? De 20 años pasan volando, cuando te querés acordar ya pasaron. Es el tema. Esto ya lo hablamos, cuando sos chico, los años no te pasan nunca, por suerte, ¿no? La adolescencia tampoco, a mí no se me pasó rápida la adolescencia. Es más, la disfruté a lo loco. ¿Viste? Pero después de los 25, hasta hoy, parece que hubieran pasado 5 años. Pasaron un montón, pasaron 24. Sí. Pero para mí pasaron 5 nada más. O sea, en esos 24 pasó de todo, y en nosotros también pasó de todo, pero a mí los días se me hacían larguísimos, por suerte, y sin embargo hacía más actividades que ahora. Sí. Porque en esa época yo jugaba al fútbol, jugaba a la paleta, iba a la escuela, al secundario, después a laburar, seguía jugando al fútbol. Me hacía tiempo para comer asado con mis amigos. Jugábamos al fútbol y comíamos un asado. Qué sé yo, todas esas cosas. Y ahora para hacer un asado tengo que hacer un curso para invitar a mis amigos. Porque todos tienen cosas que hacer, pareja, ¿viste? Claro. Claro, pero es distinto porque ahora tienen los hijos. Ellos tienen los hijos más grandes que yo. Sí. El mío tiene 14, salvo uno que tiene una hija más chica que Daniel, pero mucho más chica. Cuando digo mucho, debe tener 8 años, no sé cuánto tiene. Creo que cumplió 8. Y Daniel tiene 14, pero mis otros amigos tienen hijos ya que van al. Ya terminaron el secundario. Y algunos hasta están cerca de los 30. Entonces tendría que ser más fácil para juntarse, porque los hijos están más grandes. Antes vos te tenías que quedar cuidando al pibe, por ahí, ¿viste? No tenías con quién dejarlo. Pero ahora es más fácil, porque tu hijo se queda solo en tu casa. Y sin embargo, es más difícil. ¿Viste? Entonces ahí, ¿qué me doy cuenta? ¿Cuál es la conclusión? Estamos todos hechos unos viejos chotos. Qué pelotudo. Y claro, ¿por qué no vienen a comer el asado? ¿Por qué no nos juntamos? Si antes decíamos, antes estábamos sentados en la esquina de mi casa, que enfrente, sí. Pues yo vivo casi en una esquina, y por ahí decíamos, che, y si ponemos guita entre todos, hacemos un asadito, y lo hacíamos en un ratito. Sí. Y ahora para hacer el asado es un quilombo. Para juntarse es un quilombo. Y eso que mis amigos no tienen las famosas mujeres tóxicas, ¿eh? La que, bueno, sí, eso está bueno, porque si no se juntan, desaparecen, ¿viste? Salvo alguna o dos por ahí media rompebolas, algún amigo está escuchando, me van a llamar para decirme por quién lo dijiste. ¿De qué hablas? Claro. Pero no, la mayoría no. Ni yo ni siquiera. Es más, Edith por ahí me dice... ¿para qué vienen las mujeres? Que vengan los pibes, que se junten todos ustedes. A mí déjame hinchar las pelotas, yo me voy a la pieza. ¿Viste? Y bueno, qué sé yo, no sé. Te vas poniendo viejo, pero para todo. No deprimas a los oyentes. Pero es para todo. Te lo preguntaba porque capaz que risa, no sé. Es para todo. ¿Vos te pensás que antes alguno de mis amigos, yo a las 10 de la noche, alguno iba a estar acostado? De nosotros. Y ahora yo, por ahí, no tengo nada que hacer. Termino de comer. Son 10 menos cuarto y me voy a acostar. 10 sí. menos cuarto. Y me voy cansado encima. Y vos me decís, si no hiciste nada todo el día. Y es verdad. No me maté en el laburo. Pero estoy cansado. Y antes, cuando tenía 20 y pico, veía que eran la 1. Y para mí recién empezaba la cosa. A los 20 y pico, sí. Te estoy diciendo, ya hasta juntado. Estaba juntado con la otra chica que estuve 5 años. Empecé a los 25 a vivir con ella. Y eran la 1 y para mí era temprano. O sea, me deprimía si me tenía que ir a acostar a la 1. Y no había nada que hacer y me tenía que ir a acostar a la 1. Me deprimía. Y eso sí, que laburaba. Y ahora todo lo contrario. No quiere decir que me vaya a dormir a las 10. No, sí. No voy a dormir a las 10. O sea, me acuesto, pero me da fiaca, entonces me acuesto, me pongo a mirar pelotudeces en Netflix, qué sé yo, en el celular, y recién me duermo como a la 1, ¿viste? Pero que me da sueño, ponele. Pero a las 10 digo, me voy a acostar, y me podría quedar en el living escuchando música, algo. En el verano no, el verano es distinto porque el verano hace mucho calor, no me da ganas ni entrar a la pieza, ¿viste? Sí. Entonces por ahí son las 12 y pico, estoy en el fondo. Para que a ver si corre un poco viento, ¿viste? Bueno, no quiero ni entrar a la pieza, me parece que entro a la pieza y parece que me está esperando un dragón, ¿viste? Y que me echa todo el fuego. Tengo que ver si me compro un aire acondicionado, ¿viste? Algo tengo que inventar. No se puede estar en esa pieza, es una cosa insoportable. Che, hablando de calor de desierto, me estabas comentando fuera del programa de que hay gente de México que nos escucha, ¿no? Sí. Para contar un poquito a la gente. Por YouTube. De México, de Chile. Está habiendo repercusión. México, Chile y había otros países más que ahora no recuerdo. Colombia era el otro. Y... bueno, no me acuerdo. Bueno, Argentina más, ¿no? Pero eran dos países más, pero no me puedo acordar cuál era. Después te digo. Porque la verdad que ahora no me acuerdo. Pero sí, bueno, el canal de YouTube sí. Ahora están dando un poco mejor, ¿viste? O sea, subió un poco. Subieron las acciones, se podría decir. Más fácil. Bueno, entonces para los que nos escuchan, podemos decir las redes, si querés. Sí, bueno, lo que te iba a preguntar, te lo pregunto en el último bloque mejor. Entonces. Dale. Bueno, ¿qué me vas a preguntar? Redes. Pará, ahora tengo después te pregunto. Después te pregunto, después te digo, dale. Decí las redes. Hay que ver si llegan al último bloque, boludo. Bueno, sí, llegan. Aparte es una pavada. Instagram como Alto Voltaje 71, fanpage y Facebook Alto Voltaje y YouTube Alto Voltaje LP. Nuestro email es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es más 549-221-614-5773. Y recordar que pueden escuchar todos los programas, están subidos a la plataforma de cadaonarock.com, en iVoox, en Spotify y ahora en YouTube también. Que ya dijo Roma, Alto Voltaje LP. Así sí. Que ahí pueden escuchar programas nuevos, programas viejos. Por ahí uno se olvidó o no pudo y por ahí dice, che, lo estaba escuchando, estaba buenísimo, me quedé por la mitad y escúchalo ahí. Entra a esos lugares que te dije y ahí van a estar. Me han elogiado mucho el bloque de la mujer últimamente. Ah, bueno. Te aviso, me pone contenta que me digas mucho. Eso. No, en serio. Bueno, la música siempre me la elogian porque el que le gusta el rock... Más vale sí. Que le va a gustar Alto Voltaje. Obviamente que le va a gustar. El bloque de blues siempre fue muy elogiado. Siempre. La sí. Balada muchas veces me escriben y me dicen... Epa, me sorprendiste, no conocía esa balada. ¿Viste? Entonces por ahí fue como una grata sorpresa, viene a ser, ¿viste? Claro. A veces me dicen, che, esa banda emergente está buena. O sea que le gustó. Y últimamente me han dicho que les ha gustado mucho el bloque de la mujer. El otro día, la banda anterior que pasó el programa pasado, me dijo, me gustó mucho, me mandó un mensaje, yo ni le escribí, me escribió él. Y me dijo, che, escuché el programa, qué sé yo, y me gustó mucho el bloque de la mujer y el del blues, me dijo. Sí. Bueno, ¿sabés cuándo fue? Claro, cuando pasamos a Johnston. Hace dos o tres programas atrás. Ah, él porque lo elegí. Vos lo elegiste, Johnston, claro, qué raro. No, pero me escribió. Y bueno, pero el que me escribió es un mexicano. Que le voy a hacer una nota un día esto para el canal de YouTube. Y el mexicano me dijo que habían estado escuchando y que les había gustado eso. El bloque de la mujer, sí, está bien, pero el bloque, ¿qué tiene que ver que haya sido Johnston? La cosa es lo que se habla de esa persona. Y la que sabe en el bloque de la mujer sos vos. Vos sabés que yo de mujeres en la música o en el rock mucho no conozco. Sí. No soy fanático. Me gustan algunas, pero no soy fanático. Entonces pará. A mí me gusta Johnston, es verdad. Pero vos me preguntás, a ver, decime un disco de Johnston para escuchar, no me acuerdo ni los nombres. Igual que las canciones, claro. Me decís una canción, qué sé yo, no me acuerdo las canciones. No es lo mismo que Iron Maiden, sí, para mí. O sea, sí, te digo, escuchate el disco, escuchate la canción, pero de Johnston no los nombres de las canciones no las conozco ni loco. O sea, me pasan esas cosas. Por eso digo, ese chabón elogió ese bloque, pero si hubiéramos pasado una de la tuya también le iba a gustar. Es lo mismo. En realidad, vos en algún momento la ibas a hacer a Johnston. Sí, lo que pasa que, bueno, justo quería hacer toda una... La casualidad. Una línea del tiempo, pero me ganó la ansiedad. Y es muy difícil. Empecé a mezclar. Es muy difícil porque vos por ahí te querés pasar, qué sé yo, a Tina Turner, que ya la pasamos. Y si haces línea de tiempo, ¿sabes cuándo te va a tocar Tina Turner? Dentro de 4 años. Entonces, ni te cuento las demás. Claro. Entonces no las pasás nunca más. Por ejemplo, la que vas a pasar hoy, que es más joven. Entonces no llega nunca. En el 2078, yo no llego al 2078 ni loco, tendría 103 años. 103 tendría 2078, pará, loca, ¿qué crees? ¿Qué te pensás de eso? Highlander, Matusalén. Pará, 103 años. 103 años con Riquelme de presidente de Boca. Bueno, No, ya me maté antes. Impoluto en el poder el tipo, ¿viste? No, antes ya me volé los sesos antes. ¿viste? Sí, yo vi bueno, publicaciones de gente mía para sí. acotarte a esto que lo detestan. ¿A quién? A Riquelme. Por Mal. Algo será, por algo será. Y yo digo, bueno, antes no lo veía tanto y ahora veo publicaciones, viste, de gente. Y porque antes jugaba al fútbol, antes tenía una cosa. No, no, antes... pero ya estando de director técnico, te digo. No, si no es director técnico, es presidente de Boca. Perdón, presidente, eso. Bueno, y antes fue vice, pero ¿sabés cuál es el problema? El tema acá, que antes él hablaba con los pies, porque jugaba al fútbol. Y ahora habla, mueve la boca, y ahí está la cagada. Si fuera mudo, sería un genio, por ahí. Sí. Viste. Es como dijo, yo no lo un amigo mío, ¿sabes qué me dijo un amigo mío una vez? Un amigo que es más grande que yo, tiene 60 y pico de años. Era un compañero de trabajo. Yo tenía 19, sí. 18. Yo recién entraba, 19, 20, y él tenía 30 y pico, 40, ponele. Me dijo una cosa que me dejó regulando, sí. Para algunas personas, no para mí. Porque yo a Maradona lo amo, ¿no? Sí. Y sufrí la muerte de Maradona, ¿viste? Hasta lo lloré a Maradona. Pero, y sin ser pariente mío, esas cosas te quiero decir, ¿no? Sea que me dice, estábamos tomando mate, una reflexión de él, ¿eh? Y me dice, ¿sabés qué tendría que haber pasado con Maradona? En esa época jugaba todavía, ya se estaba por retirar. ¿Sabés qué tendría que haber pasado? Maradona, después del Mundial 86, cuando terminó el Mundial 86, se tendría que haber matado en un accidente, me decía. Oh, como Charlie. Y quedaba como un rey para toda la vida. Porque viste que después hubo mucha gente que lo detestó a Maradona. Sí. Y claro, entonces quedaba como un rey, quedaba con la estatua, sacaban el obelisco y ponían a Maradona. Y bueno, para mí fue siempre un... Siempre lo quise, no me importa lo que haga con su vida, no me interesa. Sí, obvio, cada uno. ¿Viste? Pero me dejó regulando porque decía, hijo de puta, y tiene razón, viste. Tiene razón porque, viste, qué sé yo, gente que después lo detestó, en ese momento lo amaba, viste. Entonces se hubiera muerto amado, eso es lo que me dijo. Pero bueno, no, yo quería que Diego viva hasta los 200 años por mí, viste. Bueno, lo mismo con Charlie García, lo ves ahora y está hecho mierda, pobre. Pero distinto, no le hizo el mal a nadie. No boconeó, viste. Maradona, yo no digo que le haga el mal a nadie, pero por ahí boconeó cosas que no tenía que decir, ¿viste? Charly García no se mete con nadie. El otro día lo vi, sí, la verdad, lo vi yendo a ver a Paul McCartney y me dio... La palabra lástima. La palabra lástima es muy dura, pena me dio mucha pena verlo. Pena, sí. Ha hecho pelota, se sacaba fotos, la gente se iba a sacar fotos con la silla de ruedas y era un muñeco, ni se movía. No, aparte es movía. Como que lo llevan de acá para allá, ¿viste? Sí, parece que no sabe dónde está parado, ¿viste? Y escuché, yo, vos sabés que a mí no me gusta ese estilo de música, pero escuché que el disco era muy malo, el que sacó. Yo lo escuché y me pareció. Yo no escuché nada. Pero bueno. Bueno, yo no escuché nada porque ni en su mejor época me gustó Charly García. Pero no que no me gustó Charly García, a mí no me gusta ese estilo de música. Entonces, reconozco que el tipo... como músico fue un genio todo, pero a mí no es la clase de música que me gusta, ¿viste? Pero, ¿quién no lo quiere a Charlie? Por más que no te guste, ¿quién no lo quiere? Lo quiere todo. No, porque a mí hay discos que me parecen que están espectaculares. Que sí, por ahí discos pareció... son geniales y temas son geniales. Lo que pasa es que no es la música que yo escucho, pero por ahí yo nunca voy a decir, no, es mal músico. ¿Cómo voy a decir eso? No, claro. Porque tampoco locura, es que ¿viste? Lo es, no es un mal músico. No. Es un gran músico, simplemente que no me gusta el estilo que toca él, nada más. Es simple. Bueno, vamos al primer tema y después arrancamos con todos los bloques que lleva este programito. Este programito, cualquiera. Quise decir este programito. Este programejo, quise decir. Bueno, este programejo. Vamos a escuchar a Blackberry Smoke con Leave It Down. Swing, soon as my two feet hit the floor, hands of time keep spinning, everybody knocking down my door. You know I get a little nervous when my telephone starts to ring. Old credit man keeps calling, he ain't getting the goddamn thing. I can't make the wheels roll, first check in the hole. I wish I otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Estamos en el bloque del cover y hoy, Roma, a ver qué canción tenemos. Yo sé, pero decísela al público que está escuchando. Tenemos la canción Don't Cry de Guns N' Roses. ¿Escuchaste el cover? No. ¿O lo vas a escuchar después de que...? Lo voy a escuchar cuando escuche el programa. Bueno, sí, hay canciones que no las escucho, o sea, la mayoría sí las tengo, pero hay algunas que como no las conozco, digo, bueno, lo escucho en el programa, ¿viste? No, eso sí. Yo el cover lo escuché para opinar, porque si no, ¿qué digo? Sí, algunos pero, sí, pero este pero Sinfónica es, nunca lo escuché. Claro, pero es distinto también porque yo como edito el programa, yo claro. Por ahí tengo que escuchar algún tema porque los elijo, los tengo que escuchar para ver si suenan bien, ¿viste? Esas cosas. Pero no lo escucho todo por ahí, ¿viste? Pero el cover lo tengo que escuchar para después opinar, ¿viste? A ver qué me parece. Bien. Y porque hay covers que son muy malos, hay otros que son buenos y hay otros que son muy buenos. Este, de esta agrupación, que hacen covers, justamente, hacen todos covers, hacen de todo, de Led Zeppelin, sí. De Metallica, de Guns N' Roses, bueno, de todo. Había de todo para elegir. Pero bueno, yo dije, a ver cómo cantan Don't Cry, dije, porque canta sí. Una chica en Don't Cry, pero sí, canta un hombre. Es un dúo, canta un hombre y una sí. Mujer. Entonces dije, a ver, un dúo, un hombre y una mujer cantando Don't Cry. Y me gustó, no te digo que es el mejor cover que escuché en mi vida, obviamente, ¿no? No, obvio. No voy a decir que está... porque viste que hay covers que te vuelven locos. No, pero viste que hay covers que te sacan la cabeza. Vos decís, está mejor que el original, ¿no? Nunca te pasó. Sí, sí, me ha pasado, sí. Mil veces. Es un buen cover. Es un buen tema. O sea, bueno, el tema ya lo conocemos. Sí. No le cambiaron gran cosa, pero bueno, no es lo mismo la voz esa que tiene de Axl Rose que cantar una chica con un flaco que tiene una voz que no la... ¿Cómo se dice ustedes que son cantantes? No la... ¿No qué? No le fuerza la voz como Axl Rose. Ah, está bien. Axl Rose no canta con la voz que habla. Eso no, tiene una voz más rota, digamos, más claro. Una garraspera. Si no la pudre. Claro, este no la pudre. Entonces quería ver cómo sonaba y aparte sí. No tiene por ahí la fuerza que tiene Guns N' Roses tampoco. Pero no deja de tener fuerza, no es que estoy diciendo que está livianita. No, pero no tiene nada que ver, son distintos tonos de registro de voz, pero si le pone claro. Banda va a quedar y bien. Y aparte es una banda que se llama Sinfónica, justamente. Claro. Entonces, claro, por ahí tienen violines, tienen de todo, ¿viste? Pero no deja de ser rockero el cover. Entonces me gustó. Entonces dije, no, vamos a pasar este que está bueno. Y después siempre te llega algún WhatsApp. A mí siempre me llega un WhatsApp de alguien que escuchó, que me conoce. Sí. Que me tiene en mis contactos y me dice, che, qué buen tema. O por ahí me dice, che, no, ese cover no va. Pero casi siempre me dicen que el cover está bueno. ¿Sabe cuál fue bueno. El cover que la cagamos? No que la cagamos, que lo pusimos, pero no fue bueno. El de Judas Priest de Johnny B. Goode. Ese. ¿Johnny B. Goode de Judas Priest? Sí. Pero me parece que vos no estabas en el programa, me parece. ¿Por qué la cagaste? No, yo no la cagué. Lo pasé porque era Judas Priest. Si yo no estaba en el programa, no me hago cargo. Me parece que vos no estabas. Me parece que estaba el flaco Gustavo conmigo. Y en ese programa. Y a ver, no es que yo no cagué nada. Yo dije, bueno, Johnny B. Goode, tema recontra famoso, que lo versionaron miles de. Pero lo versionó Judas Priest, que es una banda de heavy metal. Entonces lo quiero escuchar, ¿viste? No, me pareció una porquería. No me gustó para nada, pero ni un poquito. Pero lo pasaste igual. Sí, lo pasé igual porque, como te dije, es un tema de Chuck Berry, recontra hiper famoso, y es sí. de las dos bandas de metal más famosas de la historia, o de las mejores. Entonces dije, lo tengo que pasar esto. Era una rareza, ¿viste? Y no. Bueno, pero puede pasar. Pero te estoy hablando de uno, pará, grave. tenemos 171 programas, pasamos 171 covers. Claro. Entonces, después hay muchos que me han volado la cabeza y otros que me han gustado mucho. Este me gusta mucho, no me vuela la cabeza, pero me gusta mucho. Lo que pasa es que ya Don't Cry es una canción que te vuela la cabeza. Bueno, nosotros no sé si ya la habíamos pasado, pero creo que habíamos contado un poquito la historia. Sí, si sí, no, eso sí, porque me parece que la pasamos en la balada cuando hacíamos las baladas juntos. Claro. Cuando hablábamos los dos por la balada. Ahora lo hago yo solo, vos hacés el bloque en acústico. Bueno, cuando hacíamos los dos, todos los bloques, ahí creo que hablamos de la historia de Don't Cry, me parece. Que es una gran canción. Sí, sí. Yo no sé qué te pasó a vos. O sea, muchos años después la hice. ¿Cómo? Claro, porque en realidad era una canción que ya tocaban antes de Appetite for Destruction, pero salió en el Illusion. Que te decía que yo no sé qué te pasó a vos cuando escuchaste por primera vez Don't Cry. Pero ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque Don't Cry sale en el 90 y vos tenías un año. No, o sea, vos no tuviste. Claro, vos tuviste que esperar. Vos tuviste que esperar para escucharla. Pero yo la escuché en el momento que salió. ¿Y sabés lo que me pasó a mí? No. Fue así la historia. Yo, justo ayer se lo estaba diciendo a mi hijo. Viste que te dije que Dani ahora le empezó a gustar Rata Blanca. Bueno, el otro día me dice. Me lo dice para que yo me ponga contento en realidad. Como que le gusta el rock, ¿viste? Entonces me dice. Hay una banda que me empezó a gustar, pero no sé si vos la escuchás, porque yo no te vi ningún CD, nada. Que es Linkin Park. Ah, ¿viste? Le digo, está buenísimo, no. A mí Linkin Park, te digo la verdad, a mí no me gusta. Le digo. No reconozco que es una buena banda, o fue una buena banda, llamaré como quiera, pero no es mi estilo Linkin Park. No es de mi estilo. Yo tengo otro estilo. Más clásico, ¿viste? No. Linkin Park no es para mí. Me puede llegar a gustar un tema, dos, pero no es una banda. Yo me voy a comprar un CD, le digo. Sí. Entonces le pregunto, ¿y qué otra banda te gusta? ¿No te gusta Guns N' Roses? Más o menos, algún tema escuché, me dice. Le digo, bueno, hace una cosa, le digo. Te voy a pasar un video y si no enloqueces con ese video, no enloqueces más. No te va a gustar nunca. Y salta y dice, ¿qué le vas a pasar? Yoko Imai, sí, ni hablar, digo. Obvio. El de Terminator. Y no enloquece con Yoko Imai, no enloquece más con Guns N' Roses. Bueno, a mí me pasó, pero esto tiene que ver con Don't Cry, ¿eh? A mí me pasó que yo, cuando salió el Illusion, que yo tenía 15 años, estaba en Telefe, estaba Pepsi Music, que era una hora de videos. No conducía a nadie, pasaban un video tras el otro. Y estaba mirando y pasan You Could Be Mine, ¿viste? Y yo no lo conocía. Y cuando lo vi dije, es más, no conocía a Guns N' Roses. ¿Sabes cómo conocía a Guns N' Roses? En la revista 1320, que vos no tenés ni idea de lo que es, porque yo estaba en primer año del secundario. En el año 89, justamente, salía siempre cosas de Axl Rose. Pero yo no sabía quién era Axl Rose, ¿viste? ¿Cómo me dijiste la revista? 1320. Que salía, era una revolución cuando salió 1320, porque era una revista toda de música. Sí. Y tenía un póster. Entonces, ya que te vengo un póster de regalo, ¿viste? Una bocha, sí, qué lindo. Entonces, mucha gente se la compraba por el póster. Decía, uy, mira, voy a ver un póster de Police, y iba y se compraba el. Si venía un póster de un grupo que no te gustaba, por ahí no te la comprabas, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, yo conocía a Axl Rose, pero no sabía quién era. Lo veía siempre el loco La Vincha, ¿viste? Porque siempre salían los quilombos que se armaban con él. Cuando veo el video, mirá cómo enloquecí, ¿eh? Cuando veo el video, dije, ¡a la mierda! Dije, cuando terminó, You Could Be Mine. ¿Sabes lo que hice? Terminó el video. Era el mediodía el programa. Terminó el programa, esperé que sean las 4 de la tarde y me fui a la disquería, ¿no? A comprarlo. Acá en Ensenada, que yo en esa época tenía para escuchar cassette. Y vendían discos y cassette, todavía no estaba el CD. Y le digo a la señora, quiero el cassette de Guns N' Roses, el que tiene el tema de Terminator, le digo. Porque yo ni sabía el nombre. y no sabía qué Hase estaba, qué sé yo en cuál estaba. Y me dice, ah, está en uno de estos dos, está en este, en el azul, me dice, porque estaba el azul, en Ilusión 2 y estaba en Ilusión 1, en el 2 está en este. Yo ni sabía que era un disco doble, no sabía. Cuando me lo traigo a mi casa, pongo adelanto para escuchar You Call Mine. Después escuché el cassette. Y cuando escuché Don't Cry, dije, ¡ah, la mierda! Digo, ¡qué temazo! Digo, es un temazo, que lo pare... Me quería matar. Pero encima en la 2, viste que está cambiada la letra. Son dos letras distintas, de la 1 y de la 2. Lo único que tiene igual es el estribillo. Sí. En el Illusion 1, el amarillo, es la original. Y la 2, yo me había comprado la 2. Cuando me enloquecí tanto con ese cassette, que cuando tuve plata, porque en esa época a mí me daban plata mis viejos cada mil años. Yo vivía de ellos, tenía 15 años. Cuando conseguí plata, fui y me compré el 1. Y estaba Don Cry de nuevo y no entendía nada. ¿Cómo Don Cry? Pero está cantando otra cosa, digo. Y ahí averigüé por revistas, qué sé yo, que había dos con distintas letras. Después me enteré cómo fue la historia, que la escribieron Izzy Stradlin con Axl Rose. Y había palabras o frases que le gustaban a uno y al otro no. Y al revés. Entonces no quisieron desaprovechar ninguna de las dos, hicieron dos canciones. Le sobraban letra por todos lados, ¿viste? Sí. Y bueno, ya contábamos. Ya... Sí. Que... Igual contábala la historia. La chica, si le... No, la historia se trata de que estaba Axl afuera del bar Roxy. Sí. No me acuerdo bien el año, pero bueno, esto es justamente... Muy, creo que fue 85, fue, creo. Claro, todavía no hacían giras ni nada, no era... Y nada, una chica le dijo, tenemos que hablar, bueno, iba a romper con él y él se puso a llorar. Que de hecho después esa chica salió con Izzy. Izzy, puede ser, claro. Claro. Y bueno, nada, una... Otra chica que pasó por el lugar le dijo, no llores, Axl, qué sé yo. Y nada, así surgió la canción. Tampoco hay mucha... Digamos que estaba afuera con el corazón quebrado el tipo. Y... Lo que dicen él, que él cuando escuchó esa frase... Sí. Claro, tenía muchas cosas en la cabeza, le estaban pasando muchas cosas por la cabeza. Sí. Y se fue con Izzy Stradlin al baño y la escribieron ahí, en el baño, en el mismo boliche, en el mismo bar. Sí. Pero como te digo, la canción tenía muchas letras, entonces como no querían desperdiciar, les parecían buenas las dos letras, hicieron dos versiones. Que si vos mirás el CD está, o el disco, lo que sea, ves que dice, en el 1 dice Don't Cry, y entre paréntesis dice original. La segunda, que es la que yo me había comprado como conocía Don't Cry, era la... la trucha viene a ser, o sea, con distintas letras del mismo estribillo. Después la había música, todo igual. Bueno, la que cantan acá, la que canta todo el mundo, la que hacen los covers, es la original, con la letra de la original, que es la letra del video y todo. Pero igual, las dos letras están buenas. Hubiera, y si no hubiera salido la original, igual, a mí, y hubiera salido la otra. Me preguntaste qué sentí cuando la escuché. A mí me agarró como medio así como angustia, como una, una sensación de angustia. No sé si eran las notas, la melodía media así lúgubre, ¿viste? Esa guitarra triste. Como sí, que me y aparte un poco de nostalgia. ¿Sabés que le daba un toque a esa canción que la cantó Shannon Hong con Axl Rose? Mirá. Que la cantaron a dúo, está cantada a dúo. Shannon Hong, cantante de Blind Melon, ¿cómo era? Blind Melon se llamaba la banda, que él fallece, se muere. Bueno, de pelito largo. Se murió muy joven, que era refachero el flaco. Sí. Que decían que era el hermano, entre comillas, y mucha gente se lo había creído que era el hermano de Axl Rose, porque decían que eran como hermanos, entonces mucha gente creía que era el hermano de Axl Rose. No, ellos decían que eran hermanos. O sea, como eran muy amigos. Bueno, la voz de Shannon Hong, es la voz más aguda que se escucha, que es impresionante. Está la voz rasposa de Axl Rose y está la voz es aguda de Shannon Hong, que es la que le pone el dramatismo a la canción. cuando vos escuchás que parece que el tipo se desgarra diciendo Don't Cry, qué sé yo, es Shannon Hogg. Por eso después en vivo no suena igual, porque en vivo la canta Axl Rose solo. Es distinta, está bien, está buena en vivo, pero con la voz de Shannon Hogg era una cosa impresionante. Que la cantaron en vivo alguna vez, que después si buscas el video, están cantándola en vivo y vas a ver que suena muy distinta cuando canta el flaco este. No, mira, lo voy a buscar. Sí, buscala porque es impresionante. Aparte tenía una voz muy dulce el tipo, a mí me gustaba. Tenía una voz impresionante, lo que pasa es que él con Blind Melon hacía otra clase de música y acá estaba haciendo una canción, una balada rockera, hard rockera. Sí. Entonces la voz le quedaba espectacular, espectacularmente bien. ¿Viste? Entonces, y está en el video. En el video le aparece. Que en el video se y había largo, ido. Yo no me acuerdo todo. Se había ido Izzy Stradlin y no aparece en el video. Y en un momento aparece un cartel que dice, en inglés dice, ¿dónde está Izzy? Ah, mira. Claro, porque no hay guitarrista suplente. Aparecen ellos con Shannon Hogg arriba del, ¿te acordás? Arriba del edificio. El cantando, que muestran partes de él que se pelea con la que era la novia verdadera de Axl Rose, sí. Que bueno, que él se muere, que se yo cuánto baja la tumba, pero cuando están tocando los músicos están arriba de un edificio en la terraza, arriba todo, y ahí falta Izzy Stradlin. Entonces aparece en un segundo un cartel que se ve que dice ¿dónde está Izzy? Después lo reemplaza Gilby Clark, que a mí no me gustaba para nada. Claro, pero bueno, eso es otra historia. Eso no me acuerdo si lo escuché. ¿El qué? Ahí me suena el nombre, pero seguramente lo habré escuchado, pero... ¿A quién? Ahí Clark. No me acuerdo. Gilby Clark. Ah, Ilvi. No, no me acuerdo esa etapa. No, Gilby. ¿Gilby o Ilvi? Gilby con G. ¿Y qué tapa? Gilby. ¿Qué tiene que ver la tapa? No dije tapa. Que no me acuerdo de haber escuchado esa etapa. No, porque Gilby Clark no graba ningún disco con Guns N' Roses. El único que graba es Spaghetti Incident. Ah, ok. No, Gilby Clark lo reemplaza para tocar en vivo. Cuando viene a Argentina, viene Gilby Clark, no viene Izzy Stradlin. Ah, ok. Qué garrón, ¿no? Porque el que quiere escuchar al grupo original... ¿Y sabés lo que pasa? Garronazo. Que en vivo, el que escuchó mucho Guns N' Roses se notaba que Izzy Stradlin para los coros era espectacular. Tiene una voz particular. Y Gilby Clark chillaba como una loca. Parecía una gallina que la están agarrando de las patas y la están corriendo, ¿viste? Y no sonaba igual, ¿viste? No sonaba. Y, bueno, y aparte, lo mismo que pasaba con Red Hot Chili Peppers, con los coros de... Claro, ponele. Y aparte, Izzy Stradlin, lo que se perdía era que él escribió muchas canciones famosas. Sí. Él escribió Don't Cry, escribió Paciencia. Una banda de canciones escribió Izzy Stradlin buenas. Famosas, sí. De Guns N' Roses. Entonces también se escribían. Se perdían un gran escritor de canciones. Aparte de eso. Hay una. Con esto termino y vamos a la canción. Hay una parte, por ejemplo, que en Rock in Rio, del 91, creo, que todavía estaba Izzy Stradlin, que están cantando You Could Be Mine y a Axl Rose no le funciona el micrófono. Pero él no se da cuenta. Él sigue cantando, pero no se escucha la voz. Y enseguida se da cuenta Izzy Stradlin y empieza a cantar Izzy Stradlin, no el estribillo, empieza a cantar él la canción. Mirá. Y Axl Rose se recalentó, revolvió el micrófono, como diciendo, dame uno que ande, que funcione. Y le dieron otro que no andaba tan bien. Y en una parte larga, una parte larga. Hay que ver si no se habrá peleado con el sonidista, ¿viste? Porque no, lo habrá refugiado después. Sí. Pero hay una parte larga de la canción que la canta Izzy Stradlin. Izzy Stradlin estaba atento a todas esas cosas. Bueno, él es un miembro fundador. O sea, es un genio. Sí. Es una lástima que no haya vuelto. No me sorprende que el tipo esté atento a todo. Sí, es una lástima que no haya vuelto. A mí era el... Para mucha gente era el Gunner más querido de todos. En un momento hasta era más querido que Slash y que todo. Mirá lo que te digo. Lo que pasa es que después se fue. Ese fue el tema. Y era el más rolinga. Era el más stone de ellos. Después cuando él sacó... mucho más rock and roll. Cuando él saca sus discos solistas, nada que ver con Guns N' Roses. Era mucho más rockero, más rolinga, ¿viste? Más... Bueno, lo tienen que escuchar. Bueno, para sumarte un dato más, antes de escuchar el tema, esto que vos decías de que componía, compuso canciones de Appetite, de Guns N' Roses, Slice y Use Your Illusion, o sea, básicamente de las de más todo. Importantes. Sí, sí, sí. Sí, escribió un montón de canciones. Y canciones buenas, porque escribió Paciencia. Un montón escribió Izzy Stradlin. Muchas con Axl Rose, algunas con Axl Rose, con Slash, pero muchas las escribió él solo. Claro. Era muy bueno escribiendo. Por eso, eso es lo que se perdió, ¿viste? Igual a Gilby Clark, el que lo recomienda... Bueno, él hizo Don't Cry. Es Izzy Stradlin, claro. ¿Cómo? Izzy Stradlin es el que recomienda a Gilby Clark que lo reemplace, porque era amigo de él. Después, en un momento, cuando Guns N' Roses viene a Argentina por segunda vez y ahí se separa, porque el último recital es en Argentina, el nabo este de Gilby Clark se cae en la moto, se quiebra la muñeca y lo reemplaza Izzy Stradlin en vivo. Y yo estaba enloquecido, que vengan con Izzy Stradlin la segunda vez, ¿viste? Sí. Y justo vuelve Gilby Clark cuando vienen para acá, para Sudamérica, ¿viste? Así que lo reemplazó en la parte europea. Que ahí ya se habían amigado porque estaba todo mal, porque Axl Rose estaba recaliente con Izzy Stradlin porque se fue de la banda. Porque bueno, ellos se conocían... Bueno, pero había muchos roces, ¿viste? Muchos no, pero se conocían del barrio con Axl Rose. Bueno, era amigo de la infancia. Sí. Con Izzy Stradlin. Y eran del mismo lugar, de Indiana. Y pero lo que pasa es que el tipo no tenía la cabeza de Axl y de Slash. No le gustaban los excesos. Era otra onda. Claro. No, no. Es más, el más drogadicto y el que casi lo mata Slash, todo fue Izzy Stradlin. Y el que conseguía la droga era Izzy Stradlin. Lo cuenta Slash en su libro. Pero después él como pero, que a tiempo se no, alejó él lo de que eso, contó, digamos. Él lo que contó que un día fue a visitar a la madre... Sí. A donde vivía la madre, allá en Luisiana, Indiana, que yo donde estaba, donde era del barrio. Sí. Y que entró a la casa de la madre, se miró al espejo y ahí cayó. Hecho o se miedo. Miró al espejo y se vio muy flaco. Y después dicen que estaba en la gira de Guns N' Roses y el tipo estaba, pero no estaba. Dice que se llevaba un perro grandote, no sé si un Rottweiler, no sé qué perro tenía. Mm. Un bulldog, eso grandote. Y no andaba en la joda ni con Slash, ni con Axl Rose, ni con nadie. Estaba con el perro. Sí. Entonces como que... Estaba en la banda, pero estaba en los hoteles, pero estaba solo. Claro. Y bueno, le terminó diciendo a Axl Rose que se iba y Axl Rose se recalentó. Porque era amigo de él de la infancia. Y, sí, y aparte porque se iba al cerebrito de la composición, claro. Claro, ni hablar. Ni hablar. Después Nash fue un compositor de la Gran 7 más adelante y todo, pero en ese momento era él. Sí, pero gracias a las canciones de Izzy se hicieron famosos. Sí, sí. La época dorada, digamos. Claro, ellos dos eran los que más componían. Claro. Porque, bueno, Axl Rose metió también un montón de canciones. Sí, bueno, Cry, pero era otra onda. Amber Rain, qué sé yo. Y sí, era más rock eléctrico y Axl ya quería meter el piano. Sí, sí, bueno, pero Paradise City la hizo Axl Rose con Slash. Pero la hizo casi todo. Sí, bueno, pero You Could Be Mine la hizo Izzy. Y hace un rato estamos hablando de que claro, de los temas que más te gustan. Entonces se nota. Exactamente. En fin. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar el cover. Sí, vamos a escuchar a la banda Sinfónica on the Rock haciendo el cover de Don't Cry de los Guns N' Roses. Don't hang your head in sorrow. Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje y estamos con el bloque que nos trae Roma todas las semanas de las grandes mujeres de la música. ¿De quién es el turno hoy, Roma? Hoy tenemos a la gran Amy Winehouse. Nació en Londres en 1983, falleció en el 2011. Fue una compositora, cantante de soul británica y fue una de las grandes figuras de la historia más contemporánea, ¿no? Del género del blues, del jazz. Ella había imitado toda la parte vocal. Yo pensé que ella cantaba así originariamente, pero en realidad había imitado a varias voces del blues de décadas pasadas, de los 60, ¿viste? Como que adaptó un poco los registros de otras cantantes, se hizo uno. En la entrega de los premios Grammy del 2008, arrasó, obtuvo 5 de los 6 galardones que estaba nominada por Back to Black. Bueno, los mejores discos de esa época. Fue víctima de la adicción a las drogas y al alcohol. Y bueno, ella también tenía una personalidad bastante autodestructiva, ¿sí? Ajá. Para contar un poquito, es hija de Mitch y Janice. Formaban una pareja de clase media baja. Muy aficionada al soul y al jazz. Y después se dieron cuenta de los padres de que, bueno, ella tenía un carácter muy fuerte y no la podían, digamos, domar de alguna forma. Era sí, bastante rebelde. Sí. Pero la única persona que tenía cierta ascendencia sobre ella era la abuela paterna, Cynthia, que era una mujer carismática. De hecho, ella tiene un tatuaje de una pin-up y tiene el nombre de Cynthia tatuado. Ella salió del suburbio Southgate, luego pasó a vivir a Ed Finchley, cuando los padres se divorciaron en 1993. Y por recomendaciones de la abuela, bueno, se matriculó en la escuela de teatro de Susie Ersau en Barnet, y a pesar de que la expresión corporal le salía bien, digamos, ¿no? El teatro le iba, tenía una obsesión con el tema del canto. También era muy buena bailarina. A los 10 años intentó, formó un dúo de rap al estilo de Salt-N-Pepa. Después nada, lo dejó y en 1995 se matriculó en la escuela de teatro de Celia Young. Fue expulsada porque se hizo un piercing en la nariz, o sea, buah, un montón, ¿no? Pero bueno, terrible. En esa época, qué sé yo. Después, bueno, ella estaba obstinada y adquirió bastante experiencia, más que nada sobre el escenario, y cantó como vocalista de la National Youth Jazz Orquesta, o sea, un montón. A los 16 años tuvo un novio, digamos, el cantante Taylor James, y él hizo que el manager Nick Godwin escuche una maqueta de ella, ¿sí? Le invitó a una audición y le gustó. Al chabón Nick Godwin, este productor, la vio y dijo, esto es oro. Lo que dijo él era, en textuales palabras, era increíble, conocía bien la vieja escuela y el hip hop. Tiró un comentario que no era muy adecuado, pero bueno, dijo era rellenita, tenía fuerza y un estilo único. Capaz que lo tiró un poco también porque después vimos, ¿no?, cómo fue, digamos, cambiando a lo largo de los años. Así que bueno, después bajo la tutela de su nuevo manager, Amy viajó a Miami. Conoció al productor Salam Remy, una autoridad del rhythm and blues. Trabajó con los Fugees, Lisa López, entre otros. Y fue contratada por la discográfica Island y fue invitada por este productor Remy a grabar en su estudio, ¿no? Ahí sale el disco Frank, que fue titulado en honor a Frank Sinatra, sí. Fue el primer álbum de Winehouse y apareció en 2003. Tuvo un éxito copado, fue notable, un disco platino, fue nominado a los premios Mercury Music, Bueno, ganó otros premios y con el dinero que recaudó lo primero que hizo fue comprarse un piso en el barrio que más le gustaba, que era Camden, ¿no? Después, ella también tenía una personalidad bastante sensible, ¿sí? Y conoció a un chico que se llamaba Blackfielder Civil en una fiesta. Empezó a salir con él. Muchos dicen que fue Pete Doherty, el cantante de Libertines y compañero de Kate Moss, el que ejerció el nefasto, digamos, como que fue el cupido, ¿no? Y que, bueno, era bastante peligroso, un chico muy adicto a las drogas. Pero bueno, compartía piso con el primer novio, pero se iba adueñando de ella la fascinación por Blake, ¿no? Que fue la última pareja que tuvo y la que la llevó, digamos, a la muerte. Si bien ella tuvo poder propio de decisión, pero bueno, no era una chica que tenía una personalidad muy fuerte y no tenía un entorno que la acobijaba de cierta forma. Entonces empezaron, bueno, un romance y ella dijo que necesitaba tener problemas para sentir su fuerza creativa, como que no podía escribir si ella no se sentía en un estado de problemático o dramático. ¿Sí? Entonces Amy empezó a tener periodos de anorexia, bulimia, bebía todas las noches, salía sin parar, y bueno, su manager Nick Goldin le dijo a los padres que ella corría peligro y que tenía que hacerse una rehabilitación. Bueno, obviamente que ella dijo que no. De hecho hay un tema que se llama Rehab y habla de me quieren llevar a rehabilitación. Yo digo no, que es el que se hizo más conocido, digamos, el primer hit. Después, en el 2006, volvió a los estudios. De 3 años atrás era otra cosa. Ella estaba totalmente demacrada, muy flaquita. Y bueno, tenía mucho más talento y más carisma, que no iba de la mano de la salud, ¿no? Back to Black fue producido por Mac Ronson. Fue triple disco de platino a las pocas semanas. Y tuvo una gran producción de soul, de jazz. De hecho, fue uno de los grandes discos de la época. Hoy en día también vos lo escuchás y lo que tiene ese disco que lograron captar mucho la esencia del blues, del soul, de los 60 y de los 50. Más con la voz de ella, ¿viste? El tema este que yo te decía, Rehab o You Know I'm Not Good, las baladas de Monzón, Mr. Jones, bueno, son temas que son característicos y muy notables de ese disco. Que en las letras ya reflejaba la cínica visión de las relaciones afectivas y su particular mundo en las drogas y el alcoholismo, ¿no? De hecho, bueno, lo que decía anteriormente, la canción Rehab es como una oda al negarse a rehabilitarse. Estaba encegada, digamos. No hay otra forma de decirlo. Así que, bueno, la muerte de su abuela, digamos, como que también la tiró abajo, lo hizo muy mal. Este es el tatuaje que yo les comentaba. Y después se tatuó el nombre de Blake en el pecho, cerca del corazón. Ella, viste, que tenía tatuajes muy particulares. De hecho, hay muchas bandas tributo a Amy. Y todas las cantantes de las bandas hacen los mismos tatuajes. Debe llevar un tiempo o se compra las calcomanías, no lo sé. Pero yo he visto ese detalle de que todas tienen los mismos tatuajes, ¿viste? Después, bueno, una vez que sacó Back to Black, empezó a hacer otras canciones en donde iba a sacar un nuevo disco. Pero bueno, ahí empezó, digamos, como un camino hacia el pozo, por decirlo de alguna forma más directa. Y empezaron las cancelaciones, los desplantes, los paparazzi que la volvían loca. Y en enero del 2007 apareció totalmente borracha en el escenario de Gay Part. Vomitó, de hecho, al terminar el primer tema. Y en mayo del mismo año se casó con este flaco, Blake, en Miami. ¿Sí? Así que, bueno, después en el año 2008, como que parecía que repuntaba. La ceremonia de los Grammy fue un nuevo paseo para ella porque, bueno, de hecho, ganó bastantes estatuillas por álbum vocal de pop. Y mejor actuación vocal femenina, mejor artista revelación, bueno, mejor canción del año y etcétera. Pero en julio ya la ingresaron a un hospital. Se dijo que fue a causa de un enfisema pulmonar, una enfermedad que, bueno, terminó con la... O sea, podría haberla matado, pero bueno, no. ella como que, digamos, sobrevivió a eso, ¿no? Y bueno, después lo que pasó ya lo conocemos todos. Ella ya lo último no, en los shows no podía cantar, estaba totalmente pasada por las drogas. La relación con Blake se deterioró, de hecho él estuvo preso, estuvo mucho tiempo alejado de ella, ella de él, y eso la hundió más. En el 2009 presentó una demanda de divorcio contra él. En junio del 2009 la juzgaron por agredir a un fan. En agosto del 2010 también tuvo una conducta con un paparazzi. Bueno, todo fue un drama y de hecho el ascenso fue rapidísimo y el descenso era como re lento, ¿viste? Claro, se veía una Amy. ¿Cómo? Se vino en picada. Sí, pero era como... era muy lento porque era un... cada vez que veías una noticia de ella que estaba siempre en las portadas o en las noticias, era cada vez peor, ¿viste? Y bueno, llegó al punto de que el 23 de julio del 2011 la encontraron muerta en su departamento en el barrio de Camden y murió a los 27 años. De hecho, viste que dijeron como que ingresó al club de los 27. Sí. Pero voy a dar un dato de color que también se dice, viste, los conspiranoicos, que antes de la muerte de Amy, en el barrio, muchos vecinos escucharon como tambores y cantos así, viste, medio raro, toda la secuencia, y que el otro día ella apareció muerta. Eso es lo que contaron los vecinos en un... ¿viste cómo se dice cuando no el documental oficial, sino justamente... cuando hacen un documental por fuera del oficial? Sí. Bueno, contaban todo eso, que había pasado situaciones bastante raras días antes de su muerte, ¿viste? Así que bueno, eso lo sabrán ellos nada más. Pero me tenía que estar ella en este bloque por una cuestión de que a mí particularmente me gustan muchísimo sus temas. Puedo sentarme tranquila y disfrutar de un disco completo, sin problema de ella. Y aparte que no solo supo traer la música de los 50, 60, sino también su look, porque ella tenía un estilo muy pin-up, ¿viste? De las mujeres de los 50. Entonces, marcó una época. Si bien trajo y fue influenciada de música que ya existía y de estilos que ya existían, ella igual marcó una nueva tendencia. En fin, vamos entonces a escuchar a Amy Winehouse en el bloque de las grandes mujeres de la historia del rock con la canción Stronger Than Me. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. You had so many lessons to learn. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es Vestido de Cristal, que es una canción emblemática de la banda colombiana Kraken, liderada por el fallecido Elkin Ramírez. La letra de la canción es una metáfora profunda que explora la fragilidad de las apariencias y la búsqueda de la autenticidad en las relaciones humanas. La canción comienza con una declaración de valentía donde el narrador está dispuesto a enfrentar la verdad mirando a los ojos de la persona en cuestión. La descripción de ojos negros, piel de hielo, voz de fuego sugiere una combinación de características que son a la vez atractivas y peligrosas. El coro, "Olvidarte me da igual", refleja una actitud de indiferencia hacia el poder que esta persona ha tenido sobre el narrador. La repetición de la idea de que el vestido de cristal se quiebra en silencio enfatiza la inevitabilidad de que las verdades ocultas salgan a la luz y la falsa imagen se rompa. La canción culmina con una afirmación de liberación, "ya no siento miedo", indicando que el narrador ha superado el temor de enfrentarse a la realidad y está listo para seguir adelante. La pieza confronta el falso ego y nos invita a desprendernos de las máscaras que usamos por miedo a enfrentar la verdad. Elkin Ramírez escribió esta canción como una forma de traicionar la mentira que nos rodea y revelar nuestra verdadera esencia. En un entorno donde a menudo nos preocupamos por cómo nos perciben los demás, Vestido de Cristal nos insta a ser auténticos y a no temer a la vulnerabilidad. La canción nos recuerda que al liberarnos de falsas apariencias, podemos descubrir nuestra verdadera identidad y vivir una vida más auténtica. Kraken es una banda colombiana conocida por su influencia en el hard rock y el heavy metal y por ser pioneros en el género en su país. Fue fundada en Medellín en el año 1984. Kraken disfrutó de una carrera exitosa y duradera, marcando un hito en la historia del rock en español. Su música se caracteriza por las letras profundas y una mezcla de géneros que incluyen el metal progresivo y el power metal. Elkin Ramírez, su vocalista y líder hasta su fallecimiento en 2017, fue una figura emblemática en la escena del rock latinoamericano. La banda ha actuado en varios países, incluyendo Estados Unidos, México y Argentina, y ha dejado una huella indeleble en la cultura rockera. Con álbumes como Kraken 1 y Kraken Filarmónico, han demostrado su versatilidad y su capacidad para innovar dentro del género. A pesar de la pérdida de su líder, Kraken ha continuado su legado, integrando a Roxana Restrepo como vocalista y manteniendo su relevancia en la música contemporánea. Su historia y su música siguen inspirando a nuevas generaciones de rockeros en Colombia, y en todo el mundo hispanohablante. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada a esta banda colombiana llamada Kraken con su balada Vestido de Cristal. Thank you. Este es el bloque de las bandas emergentes. Rodri por acá, voz de Duncal. Bueno, muchas gracias a Alto Voltaje por el espacio. Saludo grande a toda la audiencia. Somos una banda de stoner metal de la zona de San Miguel, con influencias de Down, Corrosion of Conformity, Crowbar y demás. Así que para aquel que le guste el estilo puede encontrarnos en YouTube o en Instagram. En Instagram como Duncal Metal y en YouTube como Duncal. Solamente ahí tenemos el primer single que se llama Oxígeno y después el EP Sureño que consta de 3 canciones. Así que para aquel que quiera pegarle una escuchada, ahí lo tienen. Y estamos próximos a sacar un EP de 4 canciones nuevas que se llama Latitud Negativa. Así que esténse atentos. Y bueno, desde ya tenemos una próxima gran fecha el 19 de octubre en Morón, BADE, con grandes bandas. Así que bueno, también los esperamos. Y de vuelta, muchas gracias a Alto Voltaje por el espacio y un saludo para todos. Take it out. I'll be. Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues vamos a hablar de Eva Carboni. Nacida en Sassari, en la isla de Cerdeña, es una cantante y compositora de blues. Estudió en la prestigiosa Vocal Power Academy de Los Ángeles y se graduó en canto con la reconocida profesora Elizabeth Howard. En 2017 comenzó su colaboración con el productor-compositor británico Andy Littlewood y su sello Mad Ears Productions. Siendo vocalista invitada en el tema River of Life del guitarrista de blues Mike Simpson, participó en su álbum Black Rain, que recibió difusión de Paul Jones en la BBC Radio. Desde entonces, Eva grabó y lanzó con Andy Littlewood dos álbums, Italia Square y Smoke and the Mirrors, numerosos sencillos, y el EP In the Name of the Blues, que se lanzó en el 2024, bien reciente. Su trabajo de grabación presenta una mezcla fascinante de blues, rock y jazz, y está recibiendo críticas muy favorables, más allá de que se escucha en la radio, en todo el mundo. Una de las canciones más populares es Love Me Tonight, que está alcanzando millones de reproducciones. A Eva Carboni le encanta caminar por un territorio entre el blues, el rock. Su voz va más desde la calidez, la sensualidad, y también tiene tintes con vuelos de notas vertiginosas. También puede tener un sonido ácido, rasposo, desesperado. Nunca es la misma en las interpretaciones y a veces deja que su alma brille con intensidad, a veces un poquito sensual, tranquila, y a veces cuenta una historia casi con un desapego bastante bien logrado. El álbum en el que Andy, como siempre, también contribuye de manera excelente con guitarras, teclados, bajos y coros, comienza inmediatamente con una sólida canción de rock, Building a Wall, donde la voz de Eva canta líneas secas como Still Late, que revelan plenamente su parte del rock soul, bajos bien contundentes, líneas de guitarra que son bastante abrazadoras, y en la canción Smoke and the Mirrors también es hábilmente, digamos, con la voz, que se vuelve intensa, un poco dramática, tiene un tono medio burlón también. Bueno, es interesante que todos estos detalles lo puedan también percibir en el oído al escucharlos. Vamos a escuchar entonces en el bloque de blues a Eva Carboni y vamos a escuchar los siguientes temas: A Woman Scorned y Call My Name. Second chances, you know I've sealed your fate. Hell, hell. Come and take those blues away. Want to come? Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. En el bloque del acústico tenemos la canción The Final Countdown de la banda sueca de Hard Rock Europe, lanzada como el primer sencillo de su álbum homónimo en 1986. La canción es reconocida por su distintivo riff de sintetizador, que fue compuesto por el vocalista Joey Tempest en los primeros años de la década de 1980. Se inspiraron para la letra en The Space Oddity de David Bowie, o sea, en la canción de David Bowie, reflejando temas de despedida y exploración espacial. La canción alcanzó la cima de las listas de popularidad en 25 países, incluyendo el Reino Unido, y se convirtió en un éxito global, simbolizando la era del glam metal y el rock electrónico de los años 80. La producción de The Final Countdown involucró el uso de varios sintetizadores, como el Yamaha KX76 y el Roland JX8P, que contribuyeron a su sonido característico y a su impacto duradero en la cultura del rock. A pesar de las dudas iniciales de algunos miembros de la banda sobre el potencial de la canción, se estableció como un éxito rotundo. Obtuvo certificaciones de oro y platino, y la canción también fue objeto de numerosas interpretaciones y análisis, destacando su significado en el contexto de la Guerra Fría y la carrera espacial. Además, el videoclip, que presenta a la banda actuando con energía contagiosa, fue un elemento clave en la promoción y la popularidad. Con el paso del tiempo, The Final Countdown mantuvo su relevancia, fue utilizada en eventos deportivos, películas, programas de televisión y continúa siendo una pieza fundamental en el repertorio de Europe. La canción es un testimonio del talento y de su capacidad para capturar la imaginación de una generación con una melodía inolvidable y un mensaje resonante. Sin más que decir, vamos a escuchar The Final Countdown, la canción de la banda Europe, en el bloque del acústico. Living together. I guess there is no one to blame. We'll leave and cry. Will things ever be the same again? It's the final count. Still we stand tall. que marcaron una época. Los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje, el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico. Y hoy tenemos un temazo de la banda británica Mott the Hoople. Y el tema es All the Young Dudes, que fue lanzada como sencillo en 1972. Fue escrita y producida por David Bowie y se convirtió en un himno del glam rock y es considerada una de las más influyentes de la época. La historia detrás de la canción es tan fascinante como su melodía. Mott the Hoople estaba al borde de la disolución, pero la intervención de Bowie con esta canción les dio un nuevo aliento de vida. La canción fue grabada en los estudios Olympic de Londres y lanzada por CBS Records en el Reino Unido y Columbia en los Estados Unidos. La canción captura la esencia del rock de los años 70 con su estilo distintivo y letras provocativas. La línea All the Young Dudes Carry the News se refiere a una parte de la historia de Ziggy Stardust de Bowie, donde no hay electricidad y Ziggy usa las canciones para difundir noticias. A pesar de su lugar como un himno glam rock a la juventud, Bowie afirmó que la canción lleva un mensaje mucho más oscuro. El éxito de la canción no solo salvó a la banda de la separación, sino que también les aseguró un lugar en la historia del rock. En 2021, Rolling Stone clasificó a la canción en el número 166 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y también es una de las 500 canciones que formaron el rock and roll según el Salón de la Fama del Rock and Roll. La influencia de All the Young Dudes se extiende más allá de su tiempo, resonando con las generaciones posteriores y manteniéndose como un testimonio del poder del rock and roll. Ya hecha esta breve reseña, vamos a escuchar entonces el super clásico de hoy en Alto Voltaje, All the Young Dudes, de la banda Mott the Hoople. When he was 25, speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need. Stones, we never got it off on that revolution stuff. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is there concrete all around? Or is Bueno, y llegamos al final de esta edición 171 de Alto Voltaje. ¿Todo bien, Roma? Sí, la verdad que espectacular. ¿El vino? ¿Estaba picado o no estaba picado? Picadísimo. Pero bueno, siempre tengo una birrita. Para despicarlo, ¿no? Para bajar. Mañana se la voy a hacer tomar entero. Igual bueno, a mí me gusta, ¿viste? Es como que es mi ritual. Grabamos la radio, siempre tengo una copita de vino, una... Cerveza no estoy tomando tanto, pero bueno, no importa. Pero como me gusta, ¿viste? No, está bien. Yo había dejado de tomar coca y hoy Daniel me dice, ¿puedo tomar una coca? La puta que lo parió. Digo. Daniel ya me te cagaste. Dijo, no te dijo, podés tomar. Sí, pero a mí es como que me pongas, te compres un kilo helado y no me des una cucharada. Claro. Es lo mismo, ¿viste? ¿Sabés que me olvidé que te iba a preguntar en el último bloque, no? No me acuerdo. ¡Ah! Sí, ahora me acordé. Una pavada. Hoy te vi con una cara de dormida en una radio. ¿Qué hacías a las 7 de la mañana en una radio? Una entrevista. No tenía tanta cara de dormida. Lo que pasa pero es que las 7 de la mañana, el tiempo, más y a veces no tanto. Pero el tiempo estaba dando el tiempo, el viento. ¿Qué no, ¿qué eran las 9 y pico. Temprano? No eran las 7 de la mañana. Si el tipo dijo la hora. Si el tipo dijo la hora. Sí, 9 y pico, no eran las 7 no, de la mañana. No, dijo las 8, 8 y 5, algo así dijo. Ah, después se equivocó, escucharlo... porque no me hubiera bueno, levantado después, ni en pedo. Después escucharon, no, yo dije, esta con una cara dormida, ahora qué hace ahí, digo, tan temprano. No, me llamaron para hacer una entrevista, pero no por la banda en sí, sino como esa radio tiene un espacio que llaman a las personas que se mudan a Santa Clara o... Ah. Que quieren... Que les, está bueno porque cuentan su historia, ¿viste? Para residentes nuevos, viene a ser. Claro, y también, digamos, como personajes, le dice él. Y como me conocen ya con la banda, pero yo también me interesaba contar un poco mi historia. Porque acá, ¿viste? De vida. No sé, yo tengo una historia antes de mudarme acá. Entonces, bueno, estuvo bueno. Bueno, y sí, yo también... Yo tengo una historia antes de empezar este programa, qué sé yo. Sí, todos no, pero es como historia. Que yo todo el tiempo te pregunte por Alto Voltaje. Llega un momento que decís, bueno, yo hice otras cosas también. O sea, sí, yo también. Mi vida no es solo eso. Yo hice yo Ciudad justamente... Oculta. ¿Eh? Yo hice Ciudad Oculta. Vos estabas sí, en una radio, me contaste. Se llamaba el programa Ciudad Oculta. Lo que pasa es que yo no conducía, yo estaba atrás del vidrio con el del control. Claro. Y estábamos en otro programa, no me acuerdo el nombre, pero estábamos ahí, en el 97. Y bueno. Y Ciudad Oculta fue en el 94. La primera se suspendió por falta de ganas de los dos conductores, y la segunda se suspendió porque me llamaron de astillero para laburar y ya no me daba el tiempo. Me cansaba, ¿viste? Claro. Ir a trabajar y después a las 7 de la tarde estar en la radio, venir de noche, pues tenía un programa como de 3 horas, y después irme a dormir y levantarme a las 6 de la mañana me cansaba. Quedaba reventado. Sí. Porque el programa lo hacía todo yo. Lo que pasa es que yo no hablaba. Me daba vergüenza hablar, ¿viste? Ahora tengo 171 programas acá, pero bueno. Bueno, pero uno va cambiando. Y sí, bueno. Sí, ahora ya no me importa un carajo. Pero en esa época me daba vergüenza. Entonces, claro, preparaba todo el programa yo. Todas las canciones. Los demás no hacían un carajo. Se rascaban el ganso a dos manos. Sí. Yo preparaba todo. Y bueno, por eso también tengo historia. Vamos eso, a hacer bueno, un libro. Entonces hoy fui... vamos a hacer un libro que se va a llamar Darío Roma. Una historia de vida. Y así malísimo. Metemos todo en el mismo libro. Ya el nombre es una bosta, no te lo compro. ¿Sabes todo lo que vendemos? Vos no te olvidés que vivimos en un país donde Belén Francese vendió como 15.000 libros con rima de Roma, te vas a la lona. Dejate joder, sí. ¿Sabes cómo vendemos? Como loco. Dios mío. Hay que tener fe, nada más. Vergüenza ajena me dan. Y a mí también, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, Roma, ¿con qué tema nos vamos a ir hoy? Así nos retiramos hasta la semana que viene. Elegí el tema de la banda The Interrupters, She's Kerosene, algo distinto. Bueno, como siempre, mi nombre es Darío Bardín y al lado mío, como siempre también, estuvo con su ramo de flores atrás, Roma Pinup de Tiner. Hasta la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Chau.